La figura histórico-político-social del salto al vacío hasta el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, que más que del imperialismo norteamericano como sistema del capital financiero internacional y sus monopolios en general, es el golpe de Estado de la bestia Trump, que ha demostrado una irracional conducta respecto a todo cuanto significa derecho internacional como normativas y reglas generales y particulares de comportamiento de cada país y de todos dentro del contexto de las relaciones de los países y pueblos entre unos y otros a escala mundial y de conjunto. Donald Trump es una bestia irascible que no respeta acuerdos, pactos ni compromisos de su país con nadie ni en ningún terreno, quien luce que solo es obediente a la ley del más fuerte, acorde con la ley de la supervivencia, solo de los más aptos y capaces de aplastar sin obtemperar a las consecuencias que se puedan derivar. Por lo que nos encontramos con una bestia llamada Donald Trump que solo obedece y responde a la violencia de sus impulsos depredadores y afanes de avaricia, pero que no obstante, cuando se enfrenta a una realidad como la de Corea del Norte, la de Venezuela, la de Rusia y Putin en Siria, o de un Irán desafiante y confiado de que Trump es un perro rabioso al que hay que matar a palazos, como bien dijera el 15 de noviembre del 2019, Corea del Norte respecto a Joe Biden, como por igual ante el gobierno de la banda de Chinatown de su payaso emperador vitalicio Xi Jinping, gobierno de marras que está impulsado por una avaricia demencial hasta el abrazamiento del esclavismo primitivo, con tal de materializar su concupiscente concepción que es una concentración espúrea de ambiciones compulsivas por riquezas, ganancias y bienes monetarios en mayor grado que el máximo exponente del capital financiero, resultante de la fusión en el grado más alto y elevado monopólica del capital industrial con el capital bancario, usurero, especulativo y estafador, o bien frente a las majestuosas e imponentes maniobras militares conjuntas de Rusia, Irán y China en el Estrecho de Hormuz, efectuadas como ensayo de guerra y ante lo que Trump prefirió fingir que no se daba cuenta y simular que no veía nada. Pero en el golpe de Estado que Trump, a través de Almagro y de la OEA, del ultrarreaccionario archicatólico de la criminal organización de sicarios de la Ustasha, oriunda del nazifascismo de los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial, Luis Camacho, y de los grupos racistas y retrógrados infiltrados en los mandos de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de la prensa de Bolivia, sin vinculación ni mayores influencias significativas en el seno de las masas populares de indígenas y trabajadores bolivianos, contando con el respaldo de la Iglesia Católica Vaticano y sus prelaturas, que no tienen tampoco mayores influencias en las masas populares, por lo que, siendo junto a las sectas protestantes, sobre todo neopentecostales, gustosamente incorporadas al neoliberalismo globalizado y teocratizado, por lo que aparte de Trump, pero junto y estrechamente entrelazados con esta bestia reaccionaria, dichas sectas protestantes neopentecostales golpistas realicen su prodigioso acto de pirueta del salto al vacío propio, asumiendo un muy destacado papel protagonista en el golpe de Estado como el más evidente y concreto acto de salto al vacío. Si quisiéramos dar una explicación comprensible y entendible a la curiosa figura del salto al vacío, que a nuestro entender es lo que el círculo banda de Trump ha efectuado en Bolivia, diríamos que se produce un salto al vacío cuando un movimiento, partido, organismo económico, político, social o educativo adopta posiciones incongruentes con los intereses correspondientes a la plataforma u objetivos de ese movimiento, partido o clase dentro del entramado en que se desenvuelve, quedando entrampado sin poder desarrollar iniciativa alguna que haga posible dar un impulso continuado para seguir desarrollando las actividades progresivamente hacia la meta establecida. Y en lo que concierne a Bolivia y al golpe de Estado a Evo Morales, los golpistas, sin ningún fundamento comprobado o real que avale su desafortunada acción golpista, no pudieron demostrar fraude alguno en las elecciones que terminaría por alterar y desnaturalizar el resultado de las elecciones, que es que efectivamente Evo Morales y su partido, el MAS, obtuvieron en las elecciones de Bolivia más del 10% por encima de su competidor más cercano, en este caso, Carlos Mesa, al que Evo Morales, aún y después de la revisión de los gánsteres golpistas Luis Almagro y la OEA, tenía no 10, sino un 11% por encima del 36% de Carlos Mesa. La avalancha propagandística mercenaria y como tal mediática a favor del colonialismo y el racismo respecto a la raza indígena, que es predominante en la sociedad y en el pueblo, como en la nación plurinacional y su estado plurinacional de Bolivia, teniendo como sus cultores del periodismo miserablemente mercenario a la conocida funesta agencia Cadena Nacional de Noticias Norteamericana, CNN, con aplicación en español, dado que es una cueva de la más recalcitrante gusanera cubana y la calle del imperialismo yanqui y sus monopolios, a la que concurren los más envilecidos canallas del racismo, siendo ellos mismos despreciados y tratados con menosprecio tanto por su condición étnica de latinoamericanos y caribeños, y de ahí el color de su piel y sus figuras, como por el hecho de que a escala mundial la gente espontáneamente siente repulsa por los Judas y el elenco completo de CNN, que está compuesto por Judas de su pueblo, de su nación y del conglomerado subyugado y oprimido, los Judas de Marras. Otro tanto sucede con la canalla de Univisión de igual jaez, esto es, de la misma baja ralea que CNN. En cuanto a la cadena Fox, es mejor decir, apártate. Cuando se oye a un coprófago como del Rincón, un mulato mexicano de pelo corto y rizado, o un mequetrefe como el tal Camilo de CNN, sino al Jorge Ramos de Univisión, ocultando la injerencia y atropellos a los derechos de autodeterminación y soberanía de los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe, como queriendo tapar el sol con un dedo respecto al genocidio de la oligarquía narcómana y narcotraficante de Colombia, con un estúpido y fantoche como Iván Duque, que es la personificación del lacayismo servil y de la sociopatía criminal del narcotráfico y el sicariato, acusando a Venezuela y al chavismo, como al gobierno de Maduro, de la superexplotación y superopresión, como de la olímpica discriminación racial de los indígenas y negros en Colombia, y del terrorismo de Estado que a dos manos se practica allí, por cuanto asesinan y reprimen a ciudadanos que son víctimas de abusos insoportables que los obligan a reclamar los derechos conculcados fruto de una sistematización de estrangulamiento de las libertades democráticas por parte del imperialismo, su capital financiero, su práctica intervencionista e injerencista, como de saqueo de las riquezas nacionales de cuyos beneficios solo lo tóxico y mortífero llega al pueblo. Esto por una parte. Mientras que por la otra parte llevan a cabo campañas de exterminio selectivas de los dirigentes de los movimientos organizados, ya sea con carácter político e ideológico, definidos como de movimientos reivindicativos de derechos ancestrales que les son arrebatados, negados y conculcados. Se trata, pues, de un multilateral y continuado terrorismo de Estado propio del fascismo en su negación, empecinada de los derechos democráticos de las poblaciones. Cada vez es más notoriamente escandaloso y revelador como aleccionador que los íconos de la prensa venal y prostituida, como estos mismos órganos de prensa, escrita, radial y de televisión, ocultan, callan y tapan la naturaleza oprobiosa de los enemigos del pueblo y de la nación, como de la existencia misma de la República Dominicana. Por igual, se hacen los chivos locos y los desentendidos de la avalancha desorbitada de agresiones que en todos los órdenes social, económico, político, nacional, perpetran impunemente los opresores, explotadores y parásitos del pueblo y el país. Y los conocidos leprosos morales, condición que les proviene de ser espías pagados por sus servicios secretos, por ejemplo, de los Estados Unidos, la CIA, USAID, la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado de ese país, como son los casos de Juan Bolívar Díaz Santana, de Uchi Lora, de Roberto Cavada, pero especialmente de esa carroña pestilente y nauseabunda de Miguel Guerrero, viejo y recalcitrante como bien conocido espía informante y venal mercenario de la CIA, como el secretario personal y fanático apologista de la esclavitud y del colonialismo, como del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, de los países y pueblos de América Latina, pero muy esmerada y especialmente del execrable y el repugnante papel de la Iglesia Católica Vaticano en toda esta avalancha de embestidas despiadadas de que son víctimas países y pueblos de América Latina en sus derechos nacionales de autodeterminación y soberanía nacional y estatal por parte del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea y del imperio parasitario y oscurantista que es la coyunda común de la Iglesia Católica Vaticano y de las perversas y retardatarias confesiones protestantes. De estas ocultan venal y mendazmente que es el opio de la humanidad, de la religión cristiana, y que esas dos confesiones de la misma espuria naturaleza son puntales en el retraso educativo, de enseñanza y culturización que azotan al pueblo dominicano. Sobre el peso devastador de la miseria y la pobreza con caracteres sencillamente espeluznantes de hambre profunda y de carencia de agua potable como de acceso a escuelas aptas para impartirse y recibirse la enseñanza. Nada, pero absolutamente nada casual ni fortuito encierra que, por ejemplo, Miguel Franjul, un verdadero alcahuete y proxeneta de la Iglesia Católica Vaticano y de sus labores de depravación, corrupción y de impunidad que protagoniza la Iglesia Católica Vaticano y sus prelados, que es o era secretario personal del tenebroso y depravado sexual, el alias ex cardenal, genio y figura hasta la sepultura, portador de todas las miserias humanas, como de los más bajos y repugnantes instintos, Nicolás de Jesús, Hildebrando Borgia López Rodríguez, al tiempo que calla y oculta el salto prodigioso del inframundo de la subcivilización que los gobiernos de Evo Morales impulsara hasta conformar un cuadro sorprendentemente único de progreso y rescate de Bolivia y su pueblo, incorporándolo en apenas una década a ser un país de derechos democráticos estables, con un balance de escuelas gratuitas, igual que los sistemas de salud, cuyos logros son incalculables, como es el llevar a Bolivia a incrementar su Producto Interno Bruto, PIB, en más de 400%, y otros tantos logros reconocidos y admitidos por la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Organización de Defensa de la Niñez, así como por la UNESCO, que hizo que el gas natural para la calefacción dejara de ser un lujo para las élites católicas, como lo es Luis Camacho y su organización de sicarios de la Iglesia Católica Vaticano, que implantó el derecho al agua potable como el primer derecho de carácter inalienable del ser humano, y así sucesiva y variadamente. Comisión Nadie Verificadora de la OEA, que Miguel Franjul, lo mismo que su fanática hermana esquizoide y de estructura y conducta ético-moral bochornosas, vinieron al mundo y a esta sociedad solo a tratar de envilecerlos, venalizarlos y hacer de la gente imbéciles o estupidiotas. Miguel Franjul siempre ha sido una carroña de la baja calaña de María Gargajo y sus patéticos escupitajos. Solo con escribir la ensarta de mentiras olímpicas y descomunales calumnias como lo hizo el 11 de noviembre del 2019, que es exacta y perfectamente el traje único de la calumnia y de la falta de escrúpulos de un desalmado. Su primer párrafo lo consagra como dueño de una mentalidad de un retorcimiento descarado y desvergonzado, sencillamente irrepetible. Y dice así: la dimisión y huida del presidente Evo Morales en el clímax de una ola de repudio nacional e internacional al burdo fraude en el que intentó, fallidamente, perpetuarse en el poder, cierra un capítulo de traumas para la democracia en Bolivia. Los retuécanos jurídicos y políticos con los que desconoció y manipuló los resultados de un referéndum en febrero del 2016 que le bloqueaba el camino hacia la reelección fueron el caldo de cultivo de un estado de tensión social que ha desembocado en su salida del poder. Pese al estupor generado por el desconocimiento al mandato del referéndum, el presidente siguió porfiado en su ambición reeleccionista y logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional, plegado a sus intereses, aprobara un recurso para que pudiera inscribirse como candidato a un cuarto periodo en las elecciones del pasado 20 de octubre. Lo que ocurrió entonces es noticia conocida. Al evidenciarse que los cómputos no le favorecían para ganar en primera vuelta, manos invisibles del gobierno provocaron un largo apagón para interrumpir el conteo y redireccionar hacia puntos externos los datos de los sufragios. Una vez realizada esta burda operación fraudulenta, el Tribunal Electoral lo proclamó ganador de las elecciones sobre la base de cómputos truqueados. Las evidencias del fraude fueron comprobadas por una comisión verificadora de la Organización de Estados Americanos, tras de lo cual la OEA reclamó que se anularan los comicios de primera vuelta y se hicieran de nuevo. El pueblo se tiró a la calle para protestar en lo que se ha llamado la primavera boliviana y forzó a Evo a aceptar nuevas elecciones. Pareciera que Miguel Franjul, en el declive de su azarosa trayectoria de proxeneta, alcahuete, psicofante y coprófago, ha resultado que se tostó el sexto sentido, que es el común y el del discernimiento elemental. Pues cabe preguntarle a ese soquete y buen cabrón de Miguel Franjul ¿Y dónde están esas supuestas evidencias que Miguel Franjul alega? ¿Dónde está el informe de una indeterminada comisión verificadora de la OEA, cuyo supuesto informe concreto y conciso como exacto sustentó el reclamo de que por ello se anularan los cómputos de primera vuelta y se repitieran las elecciones, sin poder demostrar la calumnia mentirosa y espuria, igual como es costumbre de su Iglesia Católica Vaticano al hablar de la estafa de sus milagros que permiten crear santos a diestra y siniestra como empresas leoninas, y a quien le reclama las pruebas lo mandan directamente al carajo, puesto que las palabras de los estafadores vaticanistas son palabras de emperadores que por fuerza de espada son divinas y sacrosantas, y es mandado al carajo acompañado del epitafio enviado de Satanás e incrédulo incorregible. Ese prototipo y arquetipo de párrafo calumnioso y carroñoso por podrido de Miguel Franjul lo culmina con un embarre populista que en boca de un clerical a ultranza suena a ignominia demagógica, y se trata de un embarre que afirma: el pueblo se tiró a la calle para protestar en lo que se ha llamado la primavera boliviana y forzó a Evo a aceptar nuevas elecciones. No obstante, se sabe que Evo Morales estaba consignado por los de la Ustaza Católica de Luis Camacho a ser asesinado, que a sus guardaespaldas le ofrecieron $50,000 a cada uno por la entrega de Evo Morales, que esos fascistas golpistas, vende pueblo y vende patria, manejan apenas a bandas de criminales y narcotraficantes a los que el pueblo boliviano, víctima de genocidios por esos verdugos, no quiere ni mucho menos sigue. ¿Acaso ese proxeneta y prostituido alcahuete, chopo y lambetracero de la oligarquía del patio, como del alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, no vio los métodos que emplearon esos forajidos de golpistas contra la alcaldesa a la que golpearon, la humillaron cortándole el pelo y la embadurnaron con pintura roja como sus antecesores en la historia de la Inquisición de la Iglesia Católica Vaticano bañaban en alquitrán a los herejes, los emplumaban, y si su Dios, hijo de su alucinante paranoia, le ordenaba, gustosa y diligentemente le pegaban fuego. Ahora bien, ¿qué lógica y fundamento tiene que una diputaducha de la ultraderecha se autoproclame presidente constitucional de Bolivia? Resulta que Evo Morales es y sigue siendo el presidente constitucional de Bolivia, puesto que su carta de renuncia, so pena de muerte de sus familiares, si se negara a firmarla legal, jurídica y legítimamente, carece de fuerza legal hasta aquí, en este reino de la oprobiosa, infame e ignominiosa, del parasitismo supersticioso oscurantista del cristianismo esquizoide, del que es Miguel Franjul adicto, proxeneta, alcahuete y prostituto. Pero hablemos de la fundamentación constitucional legal y legítima del flamante autoproclamado gobierno que preside la tal Jeanine Áñez. ¿Es que se trata de un salto al vacío sin posibilidad alguna de legitimación, legalización ni de base de sustentación constitucional? Y de ahí que es un salto al vacío. Y es este salto demencial al vacío lo que respaldan los Miguel Franjul, los leprosos morales Miguel Guerrero, Julio Martínez Pozo y el despreciable Luis Guaidó Duque Abinader, el embeleco. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.